Buenas tardes, señoras, señores, chicas, chicos, amigos de radio, de la radio, de Paradigma Radio y de esta sintonía amiga que otra vez en jueves, como cada semana, venimos a agasajaros. Os damos las gracias por estar ahí cerca y os prometemos un programa interesante, muy interesante y además genuinamente singular. No tiene nada que ver con los programas que podréis oír en otros espacios, donde la guerra bombardea con una letanía constante de los mismos mensajes. Hoy os vamos a mandar unos mensajes de paz, de concordia, de poesía, de artistas que se afanan en dulcificarnos un poquito el alma, que bastante martilleada la tenemos un día detrás de otro y detrás de otro y del siguiente. Así es que, sin más, os voy a contar de forma sucinta y breve que esta tarde vamos a tener las tres secciones que suelen ser las habituales para luego darle la bienvenida a nuestras compañeras de la tertulia, ¿no?, con la que cerraremos el programa. De entrada, os vamos a brindar la oportunidad de escuchar a dos personas que, bueno, yo, aunque ellas me digan lo contrario, yo sé que ellas me estiman a mí menos de lo que yo las estimo a ellas, ¿no? La verdad, las cosas como son, ¿no? Pero bueno, son la barraca 21, ya está. Si es que no lo puede evitar. Me roba el protagonismo y directamente le doy el micro. Bueno, la barraca 21 va a ser la primera sesión con la que arranquemos. No en vano, el lunes, si no recuerdo mal, fue el estreno de una obra que llevan en repertorio que yo no voy a desvelar hasta tanto no les dé la bienvenida a María Jesús Monedero y a Bernardo Río, que tengo ya en el estudio, como ya habréis sentido. Para después nos vamos a ir a darle la bienvenida a Gabriel Sánchez, que es el representante de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Nos va a contar, aunque el nombre lo dice prácticamente todo, pero nos va a contar, bueno, pues el desarrollo de esta asociación. Están haciendo un ciclo de conferencias en las que se están presentando y dando a conocer cuál es el leitmotiv de su esencia como asociación. Y hemos creído muy interesante tenerlos aquí esta tarde en la radio para vosotras. Y aunque vamos con un poquito de retraso, porque el Día Mundial de la Poesía se celebró el lunes de la semana anterior a la presente, nos parecía que nos merecíamos ese momento de asueto, de relajo, de descanso, y hemos invitado a que nos acompañe en el estudio Félix Ortega a Rafaela Ames. Rafaela Rafi es una poeta cordobesa que forma parte del colectivo de Poetas por el Clima y que esta tarde, nos ha parecido prudente y acertado, además, que esté con nosotras para compartir parte de su poesía y para echar un ratito de charla con el fondo del tema poesía, que por qué no, ¿no? ¿No lo merece? Yo creo que sí, y vosotras lo vais a disfrutar. Y finalmente nos vamos a ir a la tertulia. Ese programa no regulado, si cabe casi anárquico, pero con mucha enjundia, que una cosa no es contraproducente con la otra, en la que dos personas de rancios conocimientos y de larga andadura, como son Miguel Santiago y Amelia Sanchí, vamos a tenerlos para debatir sobre los asuntos de actualidad que nos llevan con alta preocupación, como es la huelga de transporte, que parece que ya ha entrado en una vía de solución, aunque no definitiva. Y vamos a hablar también de las medidas anticrisis, esas que nos ha traído el gobierno en esta semana. ¿Cuáles son los entresijos? ¿Qué suponen? ¿Qué significan? ¿Qué se da? ¿Qué queda en el camino? Etcétera, etcétera, etcétera. Como bien sabéis, desde los laterales de la noticia siempre hay perspectivas que son interesantes de tener presentes. Así es que, sin más, que yo estoy deseando ya de darle la voz a las compañeras y al compañero que tenemos aquí en el estudio, comenzamos.